Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula te saluda. Hola, Pau, ¿cómo estás? Ando con con problemas de voz. No importa, pero bueno. Bien, todo tranquilo. Por ahora todo bien. Bueno, me alegro mucho. Queremos que nos cuentes un poco porque hoy, como decíamos, es el Día Mundial del Reiki, más que de la relajación. ¿Y qué sería el Reiki y qué función cumple en dentro de las terapias holísticas, no? Sí, mira, el Reiki es una de las terapias más antiguas, milenarias, por decirlo así. Es imposición de manos para que uno vaya eliminando las energías negativas o estancadas, y esas energías pueden ser tanto emocionales como físicas, por alguna quemadura, por tos, por dolor de muela, cabeza, o depresión, angustia. Sirve para muchísimas cosas. Todo el mundo puede hacer Reiki, incluso haciendo el primer nivel, uno se puede hacer a uno mismo, a la familia, la más cercana, a no ser que vaya avanzando con los niveles y vaya pudiendo hacer a los demás. Y es todo para hacer el bien. Tal cual. Es muy interesante el Reiki. Incluso una hora de Reiki equivale a 3 horas de sueño, de lo que uno renueva la energía. ¿Y cada cuánto uno se puede hacer Reiki? Mira, normalmente se realiza la primera vez 3 días seguidos, que es para trabajar un día en la mente, otro día el cuerpo y otro día el espíritu, y la cuarta es para fortalecer las 4. Pero bueno, la persona se lo puede hacer una vez a la semana, una vez al mes, cada 15 días, según también lo que esté pasando, ¿no? Tal cual. Porque me imagino... Si hace un tratamiento de depresión o de ataques de pánico, ya se trabaja otros días, por ejemplo. Claro. Ah, mirá vos. Porque es muy importante esto, digo, porque, por ejemplo, uno lo hace el primer nivel que vos decís y lo hace para uno. Uno mismo, ¿se puede hacer, por ejemplo, el decir todos los días? No. Sí, todos los días a la noche para sacarse toda esa energía negativa o estancada que uno absorbió de otro o que fue provocando por diferentes situaciones. Y todos los días es como si limpiaras tu casa todos los días, hacerte Reiki. ¿Y vos lo complementás? ¿Hay gente que te lo complementa con masaje? Claro, sí. Yo, por ejemplo, te hago una sesión de masaje como para que tu cuerpo se relaje. Y la idea es o media hora de masaje y media hora de Reiki, o una hora de masajes y media hora de Reiki, como para ayudar a que la persona se relaje. Tal cual. Adri, ¿cuál es la diferencia? Porque viste que hay un montón de siempre hay Reiki, ahora hay Reiki Uyui creo que es, Reiki Arcoiris, Reiki no. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros y el más clásico, no? Claro, es como el yoga, son diferentes ramas, quizá hay una que es la principal, pero cada uno le va poniendo su impronta, y entonces va agregándole algo más que hace que lo personalicen, ¿me entendés? Pero casi todos tienen como la misma intención, que es que siempre la persona esté con una energía positiva. Lo que sí, no es que la persona te saca la energía negativa, es uno el que se desprende de esa energía y se puede ir liberando de esas tensiones, transformando, ¿no? Claro, sí. Sí. Y hay un montón de gente que cada vez más, hace años que está, es una de las terapias más buscadas y más utilizadas también, ¿no? Sí, te trae mucha armonía, mucha paz, mucha tranquilidad. Uh-huh. Es muy lindo y cada persona reacciona de manera diferente. Ajá, ¿a qué te referís con reaccionar? Claro, por ejemplo, le echo masaje a personas que se han quedado dormidas, hay otras que necesitan llorar y relajarse, hay otras personas que ven parientes fallecidos, hay otras personas que se sienten que levitan, hay otras que sienten que se ven desde afuera, como si estuviesen parados mirándose. Cada uno tiene diferente reacción. hay algunos que les da miedo, porque les da miedo que les pase eso, entonces no se lo hacen, pero no quiere decir que a todos les pase lo mismo. Tal cual. Bueno, vos, como decíamos, sos masajista, sos reikista, ¿y qué otras terapias realizás? Hago digitopuntura, reflexología, bueno, de los masajes es con piedras calientes, descontracturantes, relajantes, uh-huh. Hay drenaje linfático manual, el cérvico-cráneo-facial, uh-huh. Que se especifica más en el área de cabeza y trapecio. Hay diferentes tipos de masajes que se pueden trabajar con piedras calientes, que ayudan muchísimo a relajar a las personas. El masaje facial ayuda mucho porque uno está muy, muy contracturado y muy tensionado. Claro. Pero sí, hay muchas variedades de masajes para poder hacer el deportivo. Uh-huh. Y me pongo a pensar también, digo, no, pues te llevo de ahí y te llevo, digo, porque haces esto y además tenés el tiempito para poder hacer los desayunos que ahora vas a estar ofreciendo para el Día de las Infancias. Sí, sí, me encanta hacer los desayunos. Me encanta hacerlo. Empecé con los desayunos del Día de la Madre, porque me gustaba encontrar algo para agasajarlas y que aparte del desayuno tenga ese regalito extra. Sí. Empecé con una plantita, con una suculenta y después hice otra cosa. Y siempre estoy buscando un desayuno con que tenga calidad, que esté en precio y que sea original. Bueno, y contame ahora para el Día del Niño, ¿todavía están a tiempo de encargar? Sí, todavía están a tiempo. Igual son desayunos, yo les digo desayunos VIP, porque hago una cierta cantidad de desayunos. No hago todos los que me pidan. Hago 20, hago 30 y se venden los que se venden. Para que sea una buena calidad, yo vendo esa cierta cantidad. Entonces siempre les digo, van quedando tantos y entonces ahí verán si los compran o no. Pero sí, siempre van aumentando. Año tras año van aumentando los pedidos. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y qué incluyen estos desayunos? Contale un poco a la gente. Bueno, el del Día del Niño, ahora se me ocurrió hacer en la caja del desayuno unos banderines con palitos de brochet que quedan fantásticos, o sea, levantan la caja y ponen los palitos, que es lo único que tiene que ser la mamá o el papá, abuelo o quien sea. Entonces, cuando están comiendo el desayuno, tienen esos banderines que dicen feliz día, me parecen súper detalles. Que tiene juguito, tiene chocolatada, tiene una dona, tiene galletas con rocles, galletas con chips de chocolate, alfajor, una chocotorta, stickers del dibujito que le guste, un dibujito para pintar con una cajita de crayones. Mira. Creo que no me estaría olvidando de nada. Pero bueno, la idea es que ellos puedan disfrutar y pasarla bien ese día. Qué bueno. Adri, ¿hasta cuándo tienen tiempo de pedirlo? Y mira, voy a hacer hasta agotar stock, así que por ahora ahí, pero pueden pedir hasta el jueves, viernes. Perfecto. No mucho más tarde, porque la persona que me imprime los papeles y las impresiones no va a llegar a imprimirlas. Buenísimo. Más que nada por eso. Pero sí, me avisan cualquier cosa. No sé si después querés que pase el número. Como vos quieras, si lo querés pasar ahora, páselo, y si no, también lo vamos a subir en redes también para... Bueno, el número para llamar por los desayunos es el 1547-5365. Bien. Acá tengo un niño llorando. Que ya está pidiendo. Estás como los que piden lloren, niños lloren. ¿Cómo? Estás como los niños que están, los que van vendiendo globos, lloren, niños lloren ahí. Claro, sí, tal cual. Sí, exactamente, sería así. Sí, pero uno cuando es madre intenta siempre emprender y hacer cosas para mejorar y para ir creciendo. Tal y cual. Hacer lo que a uno le gusta, que es bastante difícil en estos tiempos. Tal cual, tal cual. Adi, bueno, muchísimas gracias. Sí. Mucha mer con esta nueva ahí con el emprendimiento de los desayunos y bueno, muchísimas gracias por la nota. No, mil gracias a vos por la paciencia, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un hermoso día de relajación y bueno, a meditar, a hacer ejercicio, a relajarse, a hacer yoga, cualquier tipo de actividad que puedan hacer deportiva, física o espiritual, va a ser bienvenida. Así será. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Pau. Nos vemos. Un beso grande.